Bueno, pues regresamos ya en la recta final del programa Hijos de la Tierra. Los invitamos a que pues consulten el programa a través del blogspot hijosmadretierra.blogspot.com, donde pueden descargar el podcast de cada uno de los programas que hemos hecho, los 80 programas que hemos realizado, así como también los programas especiales y las múltiples entrevistas que hemos realizado a lo largo ya de más de un año y medio de producción radiofónica. Y bueno, ya para cerrar este programa, vamos con la agenda. Y bueno, pues la primera es una invitación que nos hacen nuestros compañeros de Seacatl, que están invitando el próximo viernes a un bazar de tianguis, bazar tianguis de economía comunitaria de La Otra, así se titula. Y bueno, pues van a haber libros, artesanías, productos orgánicos, entre muchas otras cosas. Y bueno, pues los esperan a todos este viernes 14 de septiembre de 10 a 8 de la noche. Pueden traer sus propias cosas para truequear, vender, intercambiar e invitar a todos sus conocidos para pasar a conocer. Y bueno, pues ahí está la invitación, ojalá y puedan asistir. Y la dirección es Centro de Churincio 108, casi esquina con Avenida Tasqueña, frente a la Central de Autobuses del Sur del Metro Tasqueña. El teléfono es 5549-1882 para que puedan asistir a este tianguis. También les anunciamos la caravana de pueblos de Don Goyo, de Tlaxcala a Huesca, así se llama esta caravana. Y bueno, pues en la página de MapDer, si ustedes quieren más información, ahí aparece esta convocatoria donde se está organizando esta caravana de pueblos de Don Goyo, de Tlaxcala a Huesca. Y bueno, pues los están invitando. La salida sería el viernes 28 de septiembre a las 4 de la tarde. Van a salir de la Ciudad de México del Monumento a la Revolución. Y después a las 7 de la noche un mitin en el centro de Tlaxcala. El sábado 29 de septiembre, ya en la mañana, el recorrido por los pueblos de la ruta del gasoducto. A la 1 en Tlaxcala, mitin en el centro de San Pedro Cholula, Puebla. Y ese mismo día la llegada a Milcingo, Morelos. El domingo 30, el recorrido por los pueblos de la ruta del gasoducto en Morelos. Y ese mismo día a las 12 se llegaría a Huesca. El transporte desde la Ciudad de México será gratuito. Y pues piden llevar cobija o sleeping, bolsa para dormir, vaso, cuchara y plato. Y también piden que apoyen con granos y alimentos no perecederos para llevar acopio a la comunidad de Huesca. Y bueno, pues evitar así el desgaste físico y pues seguir en esta lucha contra la Comisión Federal de Electricidad, que quiere imponer este megaproyecto. Y pues invitan, bueno, pues piden que confirmen su asistencia al correo caravanadongoyo@gmail.com, y también pueden consultar toda la información a el blog FPDT-Tapuetlax. Así es, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, FPDT, Pue de Puebla, Tlaxcala. Ah, no, perdón, Tapuetlax. Así, y .blogspot.com o al Facebook Frente de Pueblos Morelos Puebla Tlaxcala para más detalles que quieran consultar esta información. Ojalá y puedan estar participando. Esperemos que Hijos de la Tierra pueda también hacerse presente en esta actividad. Y bueno, también nos están invitando al espacio de coyuntura en la UAM, Economía Solidaria y Mercados Alternativos. Y bueno, vamos a escuchar un spot, de hecho, de esta actividad. Ahorita lo vamos a poner al final de la agenda. Y también el jueves 13 de septiembre a las 5 de la tarde va a haber una marcha en apoyo a los 10 bomberos despedidos que se encuentran en huelga de hambre desde el pasado 2 de septiembre por exigir mejores condiciones en el equipo de trabajo. La marcha de la Central Avenida Fénix, que está en Insurgentes Norte frente al edificio del ESME, y va a llegar al Zócalo en el campamento de huelga de hambre. También esa es una invitación. Aquí en el DF, pues, estos compañeros bomberos han dado muestra de dignidad obrera y, bueno, pues, se encuentran en plena resistencia. También los invitamos al segundo Festival Cultural en Defensa del Río Verde, que se realizará el 24 de noviembre en la costa de Oaxaca. Y, bueno, pues, pueden consultar más información en la página de educa.org y también en las páginas